Bueno, Gonza, haceme un análisis, un balance de lo que fue este primer partido. Bueno, yo venía un poquito preocupado con el tema que un poco nos juntamos para jugar, porque todos los que vinieron de la ventana estaba un poquito desarmado. Pero bueno, muy buen primer cuarto. Segundo cuarto, Libertad emparejó y después creo que entramos muy, muy relajados en defensa, convirtieron muchos puntos y bueno, por suerte pudimos cerrar a nuestro favor, pero la verdad fue parejo para cualquiera de los dos. Libertad es un equipo que se pasa muy bien la pelota, se presta muy bien la pelota, lo demostró en la Liga Sudamericana, juega un buen básquetbol. Sí, juegan bien sin la pelota, porque la verdad nos hicieron muchos puntos de corte, de puerta de atrás. No estuvimos atentos nosotros defensivamente. Igual no le saco mérito. Un equipo que le ganó a Quimsa, le ganó a Instituto. Es un equipo bravo. Hace 20 años viniste acá con Libertad de Sunchales a jugar un partido inaugural con Boca Juniors. 20 años después estás en Unión de Santa Fe, en el mismo estadio, jugando frente a Libertad, pero dirigiendo a San Lorenzo. ¿Qué reflexión te merece eso? Que 20 años no es nada. Se me fue volando, la verdad. Sí, me acuerdo ese día, jugamos contra Boca. Y ganamos el suplementario. Ese día fue el día de Gallo Pérez y llevó puesto a Bellón. Que después le provocó una rotura de mandíbula. Tenés razón. Sí, partido durísimo. Boca tenía un equipazo. Era nuestro primer partido de Liga Nacional. Sí, me acuerdo, gratos recuerdos. Gracias, Gonzalo. No, gracias a vos.